Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, te escucho. Bien, Jorge, desde San Carlos nos hemos venido hasta Inau Maldonado porque en minutitos nada más se va a estar realizando la presentación del programa Familia Fuerte, creado por la Organización Panamericana de la Salud y liderado por el Ministerio de Salud Pública. Va a ser llevado también adelante de forma interinstitucional, dentro de los cuales va a estar participando INAU, por eso justamente estamos aquí. Y estamos con Geraldine Correa, directora departamental de Montevideo, de INAU, y referente de Familia Fuertes. Realmente estuvimos hablando mucho rato fuera de micrófono para instruirnos un poquito sobre lo que significa Familia Fuertes. La verdad que es muy interesante, Geraldine, que se lo puedas transmitir a Jorge y a la audiencia, y después íbamos con más preguntas. Bueno, muy buenos días a Jorge, Geraldine acá. Buenos días a la audiencia, y nosotros nos estamos instalando entonces acá en Maldonado este año para poder llevar adelante el programa Familia Fuertes. El mismo nació hace muchos años y está implementado en prácticamente toda América Latina. Nosotros lo comenzamos en el año 2020, en plena pandemia, pero bueno, hicimos el piloto, vimos que daba resultado, y el año pasado pudimos, el 2021 y 2022, continuamos trabajando en él. Es un programa que le da herramientas a la familia, pero no solamente familia como la familia tradicional. Estamos hablando de todo referente adulto que pueda ser referente de adolescentes. Trabajamos en realidad con las familias que tienen adolescentes entre los 10 y los 14 años, y la base de todo esto es implementar y dar herramientas a esas familias para que puedan de alguna manera prevenir y trabajar y entender a sus adolescentes. El eslogan del programa siempre es amor y límites. El escuchar, el estar, el poner los límites, el poder hacerlo sin tener esas discusiones que pueden tener los chiquilines, el poder escuchar a los adolescentes que tanto lo necesitan. Y bueno, un poco por ese lado, no sé si quedó claro, como una introducción. ¿El acompañamiento es con los referentes adultos o en ese momento también participan los adolescentes o preadolescentes? Son 7 sesiones que se llevan a cabo durante 2 horas, 2 horas y media, en donde se trabaja en simultáneo con el grupo adolescente y con el grupo de adultos, en lugares separados, con consignas separadas y diferentes. Luego se juntan, ¿sí? Y se ponen en común lo que se trabajó. Después terminamos con una merienda, y a su vez, una vez que culmina, tenemos los testimonios de cada una de estas familias, de los chiquilines, y a su vez nosotros tenemos también el apoyo de UTE, OCE y Antel, en donde se da un mes gratis de OCE, de UTE, y GIGAS de Antel. Entonces son como formas también de que tenemos, y nosotros acompañamos toda la primera implementación del grupo base, que somos nosotros justamente, por el Ministerio de Salud Pública, la doctora Quintana, por INAU, bueno, yo acompaño al principio y al final, pero sí tenemos la referente que es Patricia Batista, que trabaja y acompaña todo el proceso, el primer proceso, ¿verdad? Y ahora entre el 23 y el 27 de mayo tenemos la segunda capacitación, en donde vamos a volver a capacitar para facilitadores de los departamentos que arrancan este año, y a su vez vamos a capacitar capacitadores que puedan capacitar a la gente acá en Uruguay. Geraldine, ¿necesariamente esta familia tiene que tener vinculación con INAU o no es necesario? Son familias de la comunidad. Hemos tenido desde gerentes de banco hasta familias sumamente humildes, todos mezclados, y lo rico que es el poder intercambiar con la familia. Justamente decía, ya lo están trabajando desde el 2020, hoy ya más o menos pueden tener una referencia o una experiencia de ese trabajo, pero puntualmente no tanto con las familias, con los adolescentes o los preadolescentes que hayan estado participando. ¿Qué les dicen? En realidad llevamos adelante los programas, y los adolescentes están como Se sienten entendidos, se sienten escuchados. Los papás, a su vez, o los referentes adultos, entienden qué es lo que está pasando, entienden. Y bueno, y eso ya es todo un logro. Bien. Jorge, debemos de cerrar, así que le agradecemos a Geraldí Correa. Muchísimas gracias por el tiempo. Vamos a seguir seguramente hablando de este tema que resulta por demás interesante. Muy bien, muchísimas gracias entonces. Y bueno, buena jornada. Bien, Jorge, cerramos. Nos reencontramos en minutos. Gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.